¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista polaco Lex Mozer, una de las estrellas del firmamento jazzero internacional de la actualidad, un músico con un enorme prestigio, músico con una ductilidad fascinante que ha sabido recorrer distintos aspectos de la música popular, tanto del jazz como obviamente del folk local y la música clásica, un hombre sumamente respetado dentro del ambiente, paisano de otro gran pianista, el enorme pianista también polaco, Marcin Wasilewski, líder del Marcin Wasilewski Trio, uno de los grupos más excitantes y más impresionantes que han surgido en los últimos años. A diferencia de este último, del trío de Wasilewski, Lex Mozer tiene una inclinación a encuentros con otras formaciones, como la que vamos a escuchar en el trabajo del día de hoy, Jazz in Orbit, un álbum publicado por el sello Outside Music el 15 de octubre del año 2021, junto a otros dos grandes músicos, el danés Lars Danielsson y el percusionista israelí Zohar Fresco. Recorrido que lo fusiona con la música clásica, obviamente, con el folk local y el espíritu jazzero en cada una de sus participaciones, en cada una de sus grabaciones. Obviamente que también el enorme pianista Marcin Wasilewski tiene esa mezcla fascinante, ¿no?, de todos estos géneros, una propensa inclinación también a la música clásica. Obviamente también que su paisano, el pianista Marcin Wasilewski, tiene todo ese recorrido, ¿no? Posee todas esas mismas cualidades. Solo que Wasilewski se concentra más en su trío, mientras que Lex Mozer es mucho más amplio en sus proyectos. Como comentaremos un poquito más adelante, la enorme cantidad de grabaciones hechas con infinidad de grupos da muestra de su ductilidad y su curiosidad. Decíamos recién que en este álbum se reúne con el contrabajista danés Lars Danielsson y el percusionista y baterista israelí Zohar Fresco. Han grabado juntos ya en varias oportunidades, pero además también se une a este proyecto el Hallen Borok, una orquesta de cámara de música barroca, con quien el pianista Mozer ya había grabado en el año 2017, y las voces del Babos Musical Children's Choir of the Sopot Music Theater, un coro de niños muy alegre. Escuchemos la primera parte de este disco realmente fascinante, realmente lindísimo. Mozer, Danielsson Fresco and Hallen Borok, Jazz in Orbit, publicó Outside Music el 15 de octubre del año 2021, Lex Mozer, piano y teclados, Lars Danielsson, bajo acústico eléctrico y cello, Zohar Fresco, percusión y voces, y la Hallen Borok Chamber Orchestra, junto a la Babos Musical Children's Choir of the Sopot Music Theater, grabado en noviembre del año 2019 en Países Bajos. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de este disco realmente lindísimo. Justin Orit publicó Osadi Music el 15 de octubre del año 2021. Hablamos del trío Moxer, Danielson Fresco, junto a la Holland Baroque, además de la Babus Musical Children's Choir o The Shop of Music Theater, un coro de niños, un álbum grabado en noviembre del año 2019, en Países Bajos. El eclecticismo de Lexi Moser ha quedado plasmado en más de 100 álbumes, muchos de ellos publicados a su nombre, como también, junto a los partners, álbumes de Lars Danielson y José Jalfresco. Publicaron The Time en el año 2005, bajo este mismo sello, un álbum que obtuvo el premio doble platino apenas 2 meses después de su estreno. En este momento alcanzó la categoría de diamante. Esto tiene que ver con la cantidad de álbumes vendidos. Y obviamente el número varía de país en país. Estaba mirando por ahí que en Polonia, el lugar donde se publicó este álbum, la categoría de diamante se obtiene a partir de los 15.000 álbumes vendidos y en los Estados Unidos a partir de los 10 millones. Son mercados absolutamente diferentes, pero bueno, tiene que ver con una venta masiva superior, no superlativa. Pasó doble en el año 2007 junto a Lars Danielson, otro doble platino con Comeda, por el pianista, esta vez en solo piano. ¿Quién más? Polska, este mismo trío, Moser, Danielson Fresco, doble premio platino, Usage Music y Acid Music en el año 2013 lo publicaron. ¿Quién más? Jazz en la Filarmónica de Berlín, también con Danielson Fresco y la Atom String Quartet. Esto fue en el 2015. Bueno, muchas más. Música de películas, etcétera, etcétera. Partituras teatrales también. Muy variable y muy notable su participación en todos estos rubros. Y qué decir de Soja Fresco, que es un conocido como pionero del Tuff Miriam, un antiguo tambor de marco originado en Oriente Próximo hace más de 3.000 años. Este hombre nacido en Israel, de familia de profundas raíces turcas. Un hombre que cuenta entre su árbol genealógico o dentro de su árbol genealógico a una celebridad, a un tal tamburí Isaac Fresco, un notable y conocido compositor judío turco que vivió en los siglos XVIII y XIX. Nuestro conocido Lars Danielson, contrabajista, chelista, bajista eléctrico danés Lars Danielson. La Holland Baroque es una orquesta dirigida por dos mujeres, Judith y Tinek Steinbrink, directoras artísticas de la agrupación, que además arreglan y escriben para la orquesta, ¿no? Y además de todos sus músicos invitados. El último tema de este álbum, Tinek, obviamente en alusión a una de las mellizas, Steinbrink, a cargo del coro de niños, donde repiten una y otra y otra y otra vez el nombre de Tinek. Muy, muy gracioso, muy simpático el último tema. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este álbum fantástico, Just Ignore It, por Moser, Danielson Fresco y la Holland Baroque, también con la participación del Babus Musical Children's Choir of the Sopot Music Theater, un álbum grabado en noviembre del año 2019 en Países Bajos. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Buenísimo lo que escuchamos, qué lindo, pero qué lindo, Just Ignore It por Mozart Danis Afresco, junto a la Harlem Baroque, una orquesta barroca, de música de cámara barroca, y la Babus Musical Children's Choir of the Sopot Music Theater, un coro de niños, un álbum grabado en noviembre del año 2019 en Hilversum, Países Bajos. 9 cortes donde el trío, el conocido trío de amigotes que ya han grabado varios álbumes juntos, como hemos comentado, entre el pianista polaco, el contrabajista y chelista danés y el percusionista y baterista israelí, y cada uno corriendo, por así decirlo, detrás del derrotero musical de este gran pianista polaco, Lecsen Mozart. Un hombre que ha lucido su talento en formaciones de jazz, pero fundamentalmente también como colaborador de grandes bandas, de orquestas sinfónicas, al tiempo que también componer, arreglar música clásica. Un hombre sumamente respetado dentro del movimiento, de un talento y un eclecticismo y una ductilidad para moverse en diferentes aguas con una facilidad enorme. Lecsen Mozart. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlón Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.